memoria. Bella memoria que del tiempo toma las hojas más carnales y del claro pasado tiempo salva el bello y raro, inigualable acento. Cuando asoma en la batalla de la vida toma luz en la sombra de radiante faro. Ay, cómo sabe el amante sin tu amparo, amor, que eres mortal aún en tu aroma, en tu sueño, tu vuelo, tu belleza, en tu propia guirnalda de tristeza, y que la ardiente curva de tu historia pasará en deslumbrante primavera. Pero sabe también, y acaso espera rehacerte gota a gota en la memoria.